Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy DJ Rash Bash 13, Metal DJ Sua. Estamos con un invitado de lujo aquí en Pintamonos. Señor Enzo Fortuny. Señor, que ya me veo muy viejo, qué onda, ya me veo muy, muy acabado. No. Hola, hola. Este no sirve, ¿sí? Hola. Sí, este sí, ¿verdad? Sí. Pues bien, a gusto. Me acabo de ir a echar una torta ahogada, muy buena. Sí, ¿qué tal? Este que se llama Migue o Don Migue. Ajá. Es que dije, no puedo ir a Guadalajara y no comerme una torta ahogada. Ah, claro. Así que rompí un poco la dieta. Bueno, no la dieta, sino mi alimentación normal por echarme una buena torta ahogada. Y pues ya, aquí estoy y pues pregúntenme lo que quieran. Bueno, les presentamos también a otro de los muchachones que siempre está en todas las convenciones, DJ Jackson Ecoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ah, un placer estar contigo, Bash, y un placer estar contigo, Enzo. Gracias. Y bueno, para empezar, ¿a los cuántos años empezaste tú en la carrera? Bueno, yo empecé en esto del doblaje como a los... formalmente a trabajar como a los 9 años y a estudiar doblaje como a los 8. Entonces ahorita ya tengo, pues voy a cumplir 28 años, llevo casi 20 años en este asunto del doblaje. Órale, eso sí es carrera larga. Ya un ratín, ya llevo un rato y lo chistoso en mi caso es que nunca me imaginé llegar a dedicarme tanto a esto del doblaje, ¿no? O sea, empecé como niño, como un hobby, y ahora ya, pues ya tengo algunos años en esto y me encanta mi trabajo. ¿Quién te llevó a hacer el doblaje? ¿Cómo introduces? Yo entro en esto del doblaje por mi vecino, que es Héctor Bonilla, este actor de tele, de cine, de teatro. Hizo Rojo Amanecer, para que lo ubique la gente que está escuchando. Él era mi vecino, él era nuestro vecino cuando yo era niño y vivía con mis papás. Y el suegro de Héctor Bonilla fue un hombre que siempre estuvo metido en el doblaje de voz. Y un día Héctor le dijo a mis papás: oye, pues no quieres que me lleve a tus hijos, a Enzo y Carolina, Carolina es mi hermana, no quieres que me los lleve a tomar un taller de doblaje con mi suegro. Ah, pues llévatelos. Y pues ya me fui al taller. Y de repente me empezaron a llamar para hacer radionovelas. Y al poco tiempo empecé con doblaje de voz. Órale, muy bien, muy interesante. El señor Jackson Echo ahí. A ver, a mí me queda siempre esa duda y siempre se las he preguntado. ¿En qué momento se siente esa espinita? Bueno, ese gusanito del doblaje. ¿Qué es lo que se siente cuando uno está ya en una vida pues común? De repente se encuentra en un estudio. ¿Sabes qué pasa? Que en mi caso fue muy, muy chistoso, porque digo que yo empecé como niño. Empecé de niño. Entonces, para mí esto del doblaje, podríamos decir que fue inconsciente, como hasta los 14, 15 años, que me doy cuenta de que ya llevaba 7, 8 años en cierta industria. Y me empiezo a dar cuenta de que pues de lo que es hacer doblaje, que ya ganaba lana desde niño, y lógicamente te empiezas a preguntar si me gusta, no me gusta, me voy a dedicar a todo esto, toda mi vida me voy a dedicar a esto, o qué voy a hacer, ¿no? Y con el tiempo vas descubriendo eso, ¿no? Que definitivamente te gusta mucho lo que haces, que es tu manera de vivir, tu profesión. Y tan así que yo estudié actuación, porque para el doblaje de voz tienes que ser actor ante todo. Y mucha gente no estudia actuación. De hecho, yo empecé al revés, empecé a hacer doblaje y después estudié actuación. Pero cuando entro a la carrera de comunicación, decido salirme para empezar a estudiar actuación, y ahí es cuando digo, bueno, no solo soy actor de voz, de doblaje de voz. Quiero ser actor de teatro, de cine, de tele. Y bueno, estudié como 4 años actuación. Hice un par de cosas, ¿no? De teatro, de cine, de tele. Pero lo que me jaló, lo que realmente me llamó fue el doblaje de voz, ¿no? Que es lo que he hecho desde niño y que me encanta, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún papel o algún actor que tú digas, yo quiero doblarlo? Algo así como Mario Castañeda cuando dobla Bruce Willis, a Jim Carrey. ¿Hay algún actor así que tú digas, yo quiero personalmente este papel? Bueno, pues mira, me pasa eso con Elijah Wood, que lo doblé en El Señor de los Anillos, a Frodo. Ya lo he doblado en varias películas. Creo que no es un mal actor, pero a veces me desespera, ¿no? A veces está como mucho, está como en este mood de calma todo el tiempo. Entonces como que de repente digo, ay, grita, ríete, no sé. Pero aún así creo que no es mal actor. Le echa ganas, le pone empeño a su trabajo. Hay otro actor que se llama Ryan Gosling, no sé si lo ubican. Es un actor que siempre sale de malo. Siempre sale de malo, ¿no? Y creo que es muy buen actor. Salió hace como 1 o 2 años en una película que se llamó El Crimen Perfecto, me parece. Buenísima con este película. Anthony Hopkins. ¿Sí, no? Qué bárbaros. Y es un buen actor, ¿sabes? Y ya van como 3-4 ocasiones que lo he doblado. Y me gusta mucho doblar a ese actor porque es muy bueno. Y a la hora de tú ponerle tu voz en español, es un reto también, ¿no? Para uno mismo. Bueno. ¿Qué prefieres doblar, Enzo? ¿Live action o anime? Es que mira, más que doblar un género, que preferir un género, es la historia, el proyecto que estés doblando, ¿no? O sea, si doblas un buen anime, es lo mismo que doblar algo bueno de live action, ¿no? Te digo, no tengo un favorito así. La otra vez me estaban entrevistando de un periódico y les decía que lo que me gusta doblar es historias interesantes, personajes complejos, personajes padres, ¿no? O sea, historias muy simples, así muy como muy transparentes, la verdad es que me da flojera. Para eso mejor me pongo a ver las novelas del 2 y puedo hacer voces, ¿no? Sí, la verdad. Sí, pues sí. Entonces, por eso te digo que me gusta doblar a este actor como Ryan Gosling o Elijah Wood en algunos proyectos y otros actores que he doblado por ahí en películas donde hay algo más que la simple historia, ¿no? ¿Alguna vez te has encapechado por algún papel o algo? O sea, que te has quedado con la espina de decir, ¡ay, yo quería hacer ese papel, me lo ganó alguien más! Pues mira, así como encapricharme, pues no lo veo tal cual. O sea, yo creo que no te puedes encaprichar, ¿no? Uh-huh. O sea, vas, haces la prueba y si no te quedas, pues ni modo que, ¡ah, yo quería a fuerza quedarme con ese papel! Sí me ha pasado, ¿no? Que he hecho pruebas para ciertas películas, ciertos personajes, ciertos proyectos y no me quedo. Como hace poco se hicieron pruebas para doblar a Leonardo DiCaprio en una película que sale con esta Kate Winslet y la historia pintaba muy bien. El personaje estaba bien padre, por lo que me contó la directora del doblaje en la prueba de voz. Me hubiera gustado quedarme y no me quedé. Entonces dije, chin, ni modo, ¿no? Ni modo que diga, a ver, dénmelo a mí porque yo soy mejor y se los voy a demostrar. Pues, ¿qué haces? No me quedé. En Star Wars hice pruebas para Anakin. Tampoco me quedé, me hubiera gustado, ¿no? Se quedó Irving Dayan, que es muy buen compañero, es mi cuate y muy buen actor también, ¿no? De voz, de doblaje de voz. Entonces, pues más que encapricharte, a veces te quedas tú, a veces se quedan tus compañeros. Así es esto, ¿no? Oye, ¿y cómo fue doblar a un personaje? Yo creo que es un poco complejo como Drake Parker. Como Drake, híjole. Como Drake, fue algo muy, muy extraño, muy chistoso, porque jamás me imaginé que le fuera a gustar tanto al público, a la gente, ¿no? En un principio, para esa serie estaban... para Drake me parece que estaba Luis Daniel Ramírez, que es la voz de Toya, la voz de Smallville. No es cierto. Creo que él estaba para la voz de Josh. Y para la voz de Drake estaba Irving Dayan, el que es la voz de Anakin. Eso te digo que a veces unos se quedan, unos no, y así es esto. Ni modo que digas, ah, yo quiero eso. Se van pasando la bolita. Pues sí, para todos hay chamba, ¿no? Exacto. Entonces, En un principio te digo, estaba Luis Daniel Ramírez para Josh y Irving Dayan para Drake. Y la serie la dirigía una mujer. Y de repente, no sé, creo que al cliente no le gustaron los primeros capítulos y decidieron que no lo hicieran ellos, sino otras personas. Entonces, la directora, todavía ella Mónica, me parece que son Mónica Villaseñor, dice, bueno, ya no voy a usar esta gente, voy a usar ahora, a ver, le voy a llamar a Lalo Garza para Josh y a Enzo Fortuny para Drake. Y pues ya, empezamos a hacerla, empezamos a entregar los primeros capítulos, Mónica, no sé, tiene problemas con la empresa, se va Mónica y se queda como director del doblaje Lalo, el que hace la voz de Josh. Ok. Entonces empezamos una química padrísima, ¿no? Porque Josh, Lalo es buen director y buen adaptador. Empezó a traducir y a dirigir los capítulos. Y aparte es la voz de Josh, entonces la verdad es que quedó como anillo al dedo, ¿no? Sí, no, pues me imagino que esa traducción, o sea, yo no sabía eso, pero me imagino que la traducción facilita muchos sketches, mucho jugar con el papel de los personajes, ¿no? Lo que pasa es que aparte de traducir tienes que adaptar, tienes que saber adaptar. Esa es la palabra. Sin romper el contexto de la historia, ¿no? O sea, si el capítulo de hoy de Drake y Josh trata de que se van a tirar del paracaídas del helicóptero, no puedes inventar que se van a tirar de un avión y se van a tirar al bungee jump. O sea, tienes que respetar el contexto, pero sí adaptarlo al español, al mundo latino, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, después de que empiezo a ir a los eventos, porque a mí en los eventos me preguntaban mucho por Inuyasha, ¿no? Por Yukito, Yue. Ay, Inuyasha y no sé qué. Pero ahora también me preguntan mucho por Drake, porque le gusta mucho a la gente esta serie. Y creo que es muy buena. Sí, la verdad, sí. O sea, en lo que se refiere a comedia es buenísima, ¿no? Yo me divierto. Yo cuando la veo me divierto mucho, ¿no? Es un poco raro escucharme así como que... Sí, me imagino. Claro, y siempre he tenido ese conflicto, ¿no? Yo creo que es natural. Pero aún así... Me divierto mucho. Entonces, de repente me entero que hay muchos fans de la serie, ¿no? Los niños, las niñitas, ¿no? Se emocionan, ¿no? Cuando les hago la voz y como que se confunden, no saben si están viendo la tele o, ¿sabes? A ver, échate la voz de Drake, diría, a ver. Josh, de verdad, ya ando medio ronco. Es que he hablado ayer y hoy. Bueno, un poco ronco, Drake diría. Josh, de verdad, yo no sé qué te pasa por la cabeza. Todo el tiempo estás de ñoño, de nerd. ¿Sabes qué? Me das flojera, por no decir, va. Me das mucha flojera, Josh. De verdad, mira, deberías relajarte, comer unos chocolates. ¿Y qué te parece si empezamos a tocar rock? Hoy por la tarde tocamos rock, lo pasamos bien. Y en la noche vamos con unas nenas, unas guapas nenas que te voy a presentar, ¿eh? ¡Oh! ¡Megan! Muy bien, muy bien. Bueno, ya medio ronco y medio cansado porque... Sí, sí, sí. Desde ayer ando aquí en el evento. Pero bueno, pues ese sería Drake. También lo doblé en una película que se llamó Los tuyos, los míos y los nuestros. Y en otra película que no me acuerdo cómo se llama y pues ya. Yo espero me lo sigan dando como sí, Elijah Wood de Frodo. Ese ya es, ya es tuyo, no te preocupes. Yo espero. No te creas, ¿eh? No siempre tenemos como ese... La seguridad, ¿no? O sea, nadie te asegura nada. Si un día no le caes bien un director o cree que no te va bien, se lo da a otra persona, ¿eh? Entonces, no sé, es muy relativo esto. Bueno, ¿hay algún tipo de trabajo en el que hayas tenido la oportunidad de improvisar más que de adaptar, de tratar de seguir un guión? Lo que pasa es que en doblaje, te digo, no te puedes salir de... ¿Están jugando fútbol o qué? No, están haciendo un concurso de cosplay con papel maché. Pero no va a ser el de cosplay allá. No, ¿verdad? No, este es como que la versión chafa. Ah, ok. ¿Y les van a dar aunque sea premios o algo así? Pues no sé, creo que hay unos calzones autografiados de uno de los que canta. Ok. Bueno, más que improvisar, en doblaje no puedes improvisar porque te digo, ya hay un libreto. Puedes adaptar junto con el director algunas cosas, pero no te puedes salir del contexto, ¿me entiendes? Entonces, más bien improvisar, pues, en otros proyectos, en otras cosas, ¿no? Ahorita estoy en pláticas con el Instituto Mexicano de la Radio, a lo mejor para empezar a hacer algo, y ahí sí me darían como permiso a improvisar, supuestamente. Esperemos que se vayan a hacer. Próximamente Enzo Fortuny como DJ de Lenzu Radio, ¿cómo no? No sé, no quiero adelantarme a ver qué onda. Pero sí hay que seguir un guión, ¿no? Bueno, ya como actor de doblaje, bueno, ya todo el mundo te conoce por papeles, bueno, en series de anime, en películas. ¿En qué otros medios has trabajado? ¿Te hemos oído como locutor? Bueno, en algunos spots de radio te hemos escuchado como locutor alguna vez. Bueno, te digo que en una época estuve haciendo algo de teatro, hice un musical que se llamó Cyrano de Bergerac. Hice por ese entonces una obra que se llamó Hazme el Milagro San Antonio. Hice poco teatro, la verdad es que no hice mucho. Luego hice algunos cortometrajes de cine allá en México. Cine, no, cuando era niño, como a los 14, 15 años, hice una película. Pero fue la única, así como, película importante que hice en ese entonces. Bueno, ni tan importante, ¿no? Porque no es muy... Se llama El Jackie Indomable. Y ahí yo era el hijo del Jackie. Y luego soy la voz para, ya como locutor, no solo doblaje de voz, sino... Porque una cosa es doblar sobre algo ya hecho y otra cosa es que te graben y que hagas locución, ¿no? Pues he hecho radionovelas. De hecho, yo empecé con radionovelas antes que con doblaje. Pero estos últimos años... he doblado la voz, bueno, no te digas que no es doblaje, he grabado la voz para una página que se llama www.brainpop.com. Es una página para los niños, para los adolescentes que todavía están estudiando secundaria, o sea, lo que es primaria y secundaria, y es para el aprendizaje de los niños, ¿no? Y en lo que consiste esta página es en que hay un monito que se llama Tim y un robotito que se llama Moby, y yo soy la voz de Tim. Lo padre, lo importante de este proyecto es que lo primero que grabé lo fui a hacer a Israel. Me llevaron a Israel. Entonces, sí, fue algo muy extraño. Me llevaron allá porque el creador de este proyecto era judío, era... Bueno, era israelí judío que vivió muchos años en Nueva York. Y no sé si por costos les convino más llevarme allá, ¿no? Pero entonces fue una experiencia muy padre que por mi trabajo haya conocido un país tan lejano y tan diferente al nuestro, ¿no? ¿Qué más? Ayer les decía que no me quiero adelantar, está por estrenarse un canal en Cablevisión, en Sky. Y por ahí voy a trabajar, a lo mejor... No quiero decir exactamente qué, para que no se sebe. Que sea sorpresa para todos. Para que sea sorpresa. En julio se estrena un canal ahí para que lo chequen. Y pues ahí se van a dar cuenta, ¿no? Y bueno, en lo que a mi trabajo se refiere, pues nada más eso, ¿no? Dirigir doblaje también, de repente, hace como un año empecé a dirigir doblaje. Y pues nada más. ¿Alguna vez te has, cuando estás fuera del doblaje, se te ha ido la olla de repente, como que todavía te quedas sin tu trabajo? ¿Alguna anécdota así que de repente estés inconscientemente trabajando, haciendo algún, estudiando algún papel o algo así? Pues sí puede ser que a veces te quedes con historias que fuiste a doblar en el día y te quedaron muy marcadas. Que te acuerdes de la historia, ¿no? El resto del día. O las canciones, luego se te pegan, ¿no? ya sea que las hayas cantado, que las hayas doblado o nada más escuchado y te quedas con la cancioncita, con la rola y todo el día la andas tarareando, ¿no? Algo muy chistoso que me pasaba últimamente, y a ver si me creen, es que lo que pasaba en la tele me pasaba en la vida real, ¿sabes? Ah, caray, ¿cómo era, está eso? Era bien extraño, sí, era bien extraño. No sé, haz de cuenta que... Ibas al que... cine y te besuqueabas con 3 o 4 chicas. O... Casualmente doblé la última temporada de Drake. No. Casualmente, pero... O sea, si no fuera porque estoy doblando a Drake, no pasaría. No. Algo así me pasó. Yo estaba saliendo con una chava... Con la que me pasaban ciertas cosas, ¿no? No sé, cosas... X. Y de repente en la historia que estaba doblando también me pasaba, ¿sabes? Era muy extraño. No sé, que si hoy fuimos por un café y nos enojamos en la noche por una tontería, al día siguiente o un día antes, porque me pasó varias veces, estaba doblando un cuate que se iba no forzosamente a tomar un café, pero sí que iban a comer o salían a algún lugar y se molestaban por algo parecido, ¿no? Sí, era así como, qué raro, ¿no? Una extraña sensación de déjà vu. Sí, algo muy extraño. Y me estuvo pasando pues un tiempo en diferentes cosas, ¿no? O no sé, yo había tenido un día muy malo en el trabajo, me había peleado con mis papás y el personaje que estaba doblando también había tenido un día malo, se había peleado con sus papás. Muy, muy extraño, como ese tipo de cosas más bien me pasaban. Mira, aquí tenemos un Inuyasha. Que pase el Inuyasha, por favor. Que pase. Por acá. Oye, hasta, ¿ya le vieron los pies? Sí, trae hasta tus uñas y todo. Oye, pues que nos tomen una foto, ¿no? Sí, ahorita está ¿Quién? Ah, estás grabando. Sí. Ah, bueno. Todo esto va a salir en YouTube. ¿Ah, sí? Gracias, igualmente. No andaban en la mañana por acá, ¿verdad? Tú no andabas en la mañana. En el taller. Ver, o en la conferencia. Que les sonríes en la fotografía. Ok. Bueno, acompáñanos. Ah, mira. Foto. Foto. Espérame. Pero hazle así de... Ahorita les vamos a... Oye, pues qué buena onda. Sí, claro, ahorita te lo firmo. Sí, ahí estuvieron. Para que vean cómo la MC Radio, qué bárbaros, ¿eh? Aquí hasta autógrafos y todo. Para que ya empiecen a patrocinar sus productos ahí, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Oye, ¿cuándo sale el programa? ¿Qué día sale? Sale el día viernes a las 9 de la noche. Ajá. Y también vamos a tener cápsulas durante toda la semana. Tengo ojos acá atrás, ¿no? Entonces sí, pues vamos a tener varias sorpresillas para ustedes, muchachones. Ya saben, si no quieren escuchar la MC Radio, ya ustedes, pero de lo que se están perdiendo. Ya, bueno. Por ahí, señor Axi, coméntenos cómo está viendo la entrevista. Y... Hay bastante gente y creo que se ve gente con ganas de hacer preguntas. No escuché eso último, pero bueno. Veo a la gente con ganas de hacer preguntas. Sí. Yo me dejo de pasar un poco. Pero no vayas a empezar a chirriar porque te pego. ¿Y yo por qué? ¿A chillar? Sí, porque eres el señor de que le chille el micrófono. Ya ves, empezó. Ok. A ver. Ok, a ver. ¿Alguien quiere preguntar algo, tú? Señor Enzo, ¿qué opina de que los artistas ya comerciales están trabajando en doblaje? Los famosos Star Talents. Sí, mira, no, eso como que está raro. Esto empezó porque en Estados Unidos hicieron lo mismo, ¿no? Ahora Eddie Murphy va a ser la voz del burro. Ahora John Travolta la voz de no sé quién. Y creen que con eso se van a llenar las salas. Y yo creo que no, antes no pasaba eso y las películas de Disney siempre se llenaron, ¿no? La Bella y la Bestia, La Cenicienta... todas esas películas nunca necesitaron de Star Talents para llenarse. Entonces, equivocamente creen eso, por eso lo hacen. Y el problema viene cuando no lo hacen como debería ser, o sea, no lo hacen con ese profesionalismo, y tal vez no porque no quieran, sino porque no saben. Pueden hacer muy bien su trabajo en tele, en cine, en teatro, pero en doblaje es diferente, pero se necesita otra técnica, se necesita otra cosa. Eso es como que más un gancho de las empresas y las películas para jalar gente, ¿no? Claro, claro, por supuesto, es un gancho, te digo. Creen que con eso se les van a llenar las alas. Yo creo que el éxito de una película primero está en la historia, en el guión, y ya después en la actuación, en tus actores, ¿no? Entonces, mira, no importa que entren a hacer doblaje, porque nosotros también somos, o sea, yo no solo soy actor de voz, soy actor de profesión. Y en alguna época intenté hacer, bueno, hice teatro, tele, cine, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que me costó mucho hacer eso porque era un círculo súper cerrado. Y ellos no tienen la misma dificultad para entrar acá porque ya son famosos. Entonces, no importa que entren, pero que lo hagan bien. Si no lo van a hacer bien, mejor que no lo hagan porque solo se queman y nos están quitando trabajo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ya ven, mendigos, aprendan una profesión antes de meterse a hacerla. Exacto, como dice por ahí. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Exacto. A ver, otra pregunta por ahí, señor Axis. ¿Qué más? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta por ahí? A ver. ¿Nadie? ¿Nadie? ¡Qué bárbaros! Ya se apagó la cámara. Bueno, ya ni modo. Mira, ya sabía yo que la batería ya se había echado a perder. Ya, bueno, una media horita estuvo bastante bien. Bastante bueno, ¿no? Sí. De todas maneras, lo va a salir en el radio y en todos lados, o sea que... En el radio sí está completa, no se preocupen. Para que nos escuchen el viernes a las 9, ¿no? 9 de la noche. Muy bien. Así es. ¿Nadie más quiere hacer una pregunta? No, quiero preguntar. Ya se quieren abalanzar todos por autor o autógrafos y demás, ¿verdad, no, mendigos? De a 10 pesos. Tenemos que llenar las arcas de la radio porque nos gastamos una larga. No, me tienen que pagar mi boleto de regreso. Ay, Dios mío, sí. Amor, prepárate. Espero que vas en sol porque me voy contigo. Mi burro de regreso, si no... Allá afuera está mi bicicleta, así me voy a regresar, si quieres te vas atrás. ¿Tiene diablitos? Sí. Ah, ok. Y ahí nos vamos pedaleando, Y agarremos... 3 horas tú, 3 horas yo, y ahí llegamos. 3 días, pero llegamos. Oye, regresando al tema de los Star Talent, ¿cuál es la sensación de que, por ejemplo, en un trabajo... le den mucho más crédito a un solo actor que a todo el equipo que está haciendo la película, por ejemplo? ¿Que le den más crédito a un solo actor? ¿A los Star Talents a te los refieres? Star Talent. Pues es que te digo, regresamos a lo de hace rato, es como, fíjate, me acuerdo muy bien de esta película de Shrek, que también trabajé ahí. En la última, en la 3, que hice al Rey Arturo, al Rey Arti. Cuando los entrevistan, ahí trabajó Derbez, Antonio Banderas y... ¿Quién es el otro famoso? No, son los únicos dos. Bueno, sí, me parece que son ellos dos. Cuando hacen la presentación de la película, ¿cómo le llaman? La premiere. Ajá. Uh-huh. Pues llevan a Eugenio Derbez, Antonio Banderas y las cámaras. Y Germán López, que es el director del doblaje de voz, por ahí apenas se le acercó un medio, ¿no? A entrevistarlo. Y digo, bueno, qué mala onda, porque finalmente el trabajo que salió de Derbez y de Banderas fue en gran parte adaptado y dirigido en su totalidad por Germán López. Germán López es la voz del papá de Nemo, para que lo ubiquen. O sea, ¿dónde queda el trabajo de él, no? ¿Dónde queda Shrek, que es Alfonso Obregón? ¿Dónde queda él, no? ¿Dónde queda Dulce, que es la voz de Fiona? Eso es lo que se me hace como muy mala onda, ¿no? La gran diferencia que hay entre los Star Talents y los no famosos, ¿no? Que es la gente de doblaje, los que todos los días grabamos series, caricaturas, películas, ¿no? Como decíamos, la gente que realmente se dedica a esto, estudió para hacerlo, pues sí pierde algunas oportunidades por, pues, como decíamos, las empresas que quieren llevarse agua a su molino. Claro. Pues como que no se vale, pero bueno, también como decías hace rato, hay chamba para todos. Mira, yo estoy... Yo, de hecho, ahí les voy yo también. Yo estoy muy, muy, estoy consciente de que no soy famoso como Adal Ramones, como Eugenio Derbez, como Antonio Banderas, como Andrés Bustamante, pero estoy consciente de eso. Y yo sé que si pones afuera de los cines, con la voz de Enzo Fortuny, pues van a decir quién es ese, ¿no? Con la voz de Alfonso Obregón, con la voz de Humberto Vélez, que es la voz de Homero, que él sí ya se está haciendo medio famosón, ¿eh? Sí, Humberto Vélez ya es bastante... Es bastante famosón. Yo estoy consciente de eso. Estoy consciente que a Derbez le van a dar miles de pesos por hacer un doblaje a Banderas, a todos estos famosos. Lo que a mí me molesta, me saca de onda, es que haya tanta diferencia entre ellos y nosotros, ¿sabes? O sea, no puedes, cuando sale una película de estas, cuando hay una premiere de estas, no puedes poner en todos los periódicos: se estrena tal película con las voces de, ¿no? En todos los periódicos, todos los periódicos dicen lo mismo, y que ninguno hable de los demás, ¿no? Te acepto que, ok, los periódicos más importantes hablen de estos star talents, de estos famosos, pero también le tienen que dar crédito a esta gente que llevamos tanto tiempo en esto, ¿no? Por ejemplo, en los sueldos, a la hora de pagarte, cuando haces una de estas películas, a los star talents les dan, pues no sé, nunca he sabido las cantidades exactas, pero pues arriba de 100, 200, 300 mil pesos, que es mucho dinero. Y aparte de que se tardan más que nosotros en tiempo de grabación, a nosotros no nos dan ni la quinta, sexta, séptima parte de lo que les pagan a ellos, ¿me entiendes? Y dices, o sea, ¿cómo? Sí, es un poco desleal. Y te digo, lo quiero entender, o sea, lo entiendo. Pero no es justo que haya tanta desigualdad, ¿no? Eso es lo que me saca de onda. Entonces, mira, ni me voy a enojar, ni me voy a encaprichar por eso, pero sí que por lo menos tengan el respeto y la educación de hacerlo bien cuando lo vayan a hacer, ¿no? ¿Quién más del público quiere preguntar algo? A ver. ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver. Bueno, más que pregunta, es un comentario a lo que está diciendo. Fuerte, fuerte, porque no te escucho. ¿Un comentario qué? De lo que está diciendo, de los Star Talents. Se acaba de estrenar la película de Igor, una animada. Y yo tuve la... ¿Cómo se llama? Igor. Igor, ajá. Igor. Tuve la oportunidad de ver la versión que salió en cine y la versión que salió para el DVD con otro doblaje. Y la verdad, a mí me gustó más la del DVD con actores de doblaje que sí se dedican a eso, profesionales, porque la de cine es como que le faltó fuerza. Vieron las Hash y al Alfonso Herrera, como que les faltó chispa, ¿no? ¿Alfonso Herrera? Ajá, ¿quién? No sé quién es Alfonso, sí, Herrera. Que es un cantante. Las Hash y Alfonso Herrera hicieron las voces para, sí, la película. Sí, a Hash sí las conozco, pero Alfonso Herrera no sé quién es. Es un cantante, creo que de RBD. Ajá. Y no sé, como que les faltó chispa, como que les faltó algo más, ¿no? ¿Y a poco la de DVD es no son sus voces? No, son otras voces. Ah, ok, ok. Ajá. De hecho, el que hace la voz de Igor es el mismo que hace a Shino Aburame en la de Naruto en español. Ajá. Y la de Mela no sé exactamente bien que lo haga. Pero a Igor lo dobló Alfonso Herrera en... Ajá. La... En sí, ¿Qué? ¿Y los demás personajes son los mismos? Son los mismos, las únicas voces que en las son dos. De ellos tres. Qué raro, qué raro. Eso está muy extraño. Sí, pero me gustó más la versión del DVD, no sé cómo que... Seguramente sacaron primero... primero hicieron el doblaje normal con gente de doblaje. Y después dijeron, a ver, vamos a agarrar Star Talents para que cuando pase en cine la película, vaya más gente a las salas. Seguramente pasó eso. Eso es lo que te digo. Si lo van a hacer, que lo hagan bien. Luego les falta algo como ese toque, esa chispa, ¿no? Sí, yo opino lo mismo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Quién es la voz de Drake? de Drake. Va llegando el compadre. Sí, ¿qué es eso? Llegaron tarde. De Drake hablaría. Josh, de verdad, déjate de cuentos, ya eres un ñoño. Te presenté a Mindy y ahora resulta que no sabes qué hacer. Oye, es guapa, yo sé que le caigo muy mal, pero... está agradable, es linda y... bueno, mejor no te quiero contar porque si no te vas a poner muy triste. En fin, hazle caso, ya que la otra vez no quisiste ir con estas chicas y te dio miedo porque eres muy miedosito, pues aprovecha. Yo te puedo ayudar con algunos consejos, con algunas recomendaciones. Y bueno, te la vas a pasar muy bien mientras me voy a tocar un poco de rock. ¿Quién más? ¿Alguien más me pregunta? Porque ya nos vamos a ir, ¿eh? Ahorita que estaba tomando el tema de los DVDs, hay una cosa que he notado desde hace cosa de un par de años, que han estado haciendo en estas ediciones de DVDs dos tipos de doblaje, que es el doblaje en español mexicano y el español de otro. ¿Cuál es la sensación de estar hablando como de una película que a lo mejor no la recuerdo? ¿Qué opinas de eso? Mira, también lo decía hace rato en el taller que di en la mañana. Lo bueno de México, de nuestro doblaje, es que aparte de actuarlo bien, de hacerlo bien, de preocuparnos por las labiales, por el sync, también nos preocupamos por la neutralidad del idioma, porque sea un español neutro. No te puedes escuchar ni como mexicano, ni como venezolano, ni como chileno. Ya hablando aquí mismo de México, no te puedes escuchar ni como de Jalisco, ni como norteño, ni costeño, ni chilango, ni nada. Entonces, de un tiempo para acá, al cliente se le ocurrió hacer varias versiones, ¿no? La latinoamericana, la mexicana, donde podemos meterle, ¿qué onda, güey? Chido, chale, órale, qué húbole. Y, por ejemplo, Disney estaba usando mucho la versión argentina. Se iban allá a la Argentina y pues las graban así, ¿no? ¿Qué hace, boludo? No sé qué, como argentinos. Y bueno, se hacen varias versiones por lo mismo, ¿no? Se hace la mexicana porque somos el país con más poblado de América Latina, hispanoparlantes, pues. Somos el país donde va, más sabemos gente que habla el español. Entonces, sí les conviene que haya una versión mexicana. Luego hay una latina para el resto del continente. Y ya luego cada país, te digo, en este caso Argentina lo hace mucho. De repente Colombia, hacen como sus versiones, ¿no? Son cosas que pide el cliente, por mercadotecnia, por logística. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. Sí, de hecho yo al cliente le digo Dios, irónicamente, porque se siente Dios. O sea, si de repente un día no quieren grabar el final de una serie, pues no lo graban. Y lo peor es que tú no sabes, ¿no? A mí me han preguntado, oye, ¿por qué no han grabado esto, no? Pues, y no lo sé, no te sé decir, ¿me entiendes? No te sé decir. Entonces algo como muy, muy, muy extraño, ¿no? Y Dios, el cliente, hace lo que quiere, ¿no? También a mí me gustaría mucho saber, por ejemplo, una serie de anime que tienes que hacer gritos de técnicas, y por ejemplo Inuyasha, Sakura, que son muy diferentes el concepto. Tú como actor, ¿qué sientes más difícil? ¿Hacer una serie de acción o una que es más como de romance? Bueno, déjame decirte que en Inuyasha, híjole, después de doblar 2-3 capítulos, la ronquera yo, tremenda. Sí, ¿no? Acababa así como... De hecho, ahorita ya estoy con la garganta así medio que me pica. Acabas cansado, muy cansado y ronco, porque grita mucho. Los primeros capítulos, no sé si se acuerdan, para los fans de Inuyasha, que se la pasa peleando y gritando, y garras de acero, colmillo de acero, Seishomaru, hijo de tu tal por cual, te voy a... Y les juro que después de 3-4 capítulos, te cansas, ¿no? Se te irrita mucho la garganta. Y en cambio hay animes como Yukito, donde pues es otra cosa, ¿no? Yukito habla muy diferente, no utilizas tanto la voz, es otra cosa, ¿no? Es muy diferente. Pero sí, dependiendo el proyecto, el personaje, tu voz trabaja diferente, ¿no? Y te cansas más o menos, ¿no? Lo importante es que siempre lo hagas lo mejor posible, ¿no? Con las ganas que... El gritonear así, las técnicas y así... Es que te digo, más que gritar o llorar o reírme, me gustan los buenos personajes, ¿no? O sea, yo no soy mucho de ver comedia y sin embargo me gusta mucho Drake y Josh, porque es una buena comedia, está bien escrita. Entonces, a pesar de que luego me hartaba de que parecían Viruti y Capulina y todo el tiempo estaban y haciendo payasadas, pues te diviertes, porque sabes que es buena la historia y le va a gustar a la gente, ¿no? Y pues tú ves después el resultado de, ¿no? Cuando la gente te empieza a decir, mis amigos, mis mismos compañeros de doblaje, a Lalo y a mí nos dicen, oye, qué bien, están tal para cual, que no sé qué, les cayó como anillo al dedo tal personaje, ¿sabes? Entonces, te digo, más que gritar, reír, llorar, lo que esté bueno. El género que a mí más me gusta es como, ¿qué será? Pues podríamos decir que las películas de gangsters, ¿sabes? Como de El Padrino, me encanta. Como de Matones, como ese tipo de historias me encanta, sí, ¿no? Cara cortada. Esas me fascinan. Era Una Vez en América. Me encantan ese tipo de películas. Goodfellas, Carlitos Way, etcétera, ¿no? Ese género me gusta mucho. Pero pues no hay que encasillarse, ¿no? De repente es bueno ver comedia, drama, ver farsa, ver un poco de todo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, no solamente literalmente doblar una serie o una comedia, por ejemplo, programas en los que se han doblado eventos deportivos. ¿Te ha tocado alguna vez hacer algo así? ¿Doblar eventos deportivos? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, cuando transmiten un programa de una liga de básquetbol extremo y que se oyen actores de doblaje que están narrando la acción cuando normal. Pero en una película. ¿O cómo? No, un programa de televisión normal. No, no te ha tocado. Perdonen al muchacho, creo que se tomó un Sí. A ver, perdón, no te acabo de entender. O sea, en una serie doblada normal, que tú dobles a un comentarista deportivo, un o narrador, cómo. Narrador, algo así. Pues sí. O sea, es que en un proyecto de doblaje que vas a doblar, tienes que doblar todo, los ambientes, los narradores deportivos, los que dan las noticias que se escuchan de fondo. Si está el radio prendido en la escena y hay un locutor hablando, lo tienes que doblar. Todo tienes que doblar, todo. Y bueno, sí, alguna vez me ha tocado. Digo, hace mucho que no hago algo así, pero sí me ha tocado. Y de repente es chistoso porque estás viendo una película y a lo mejor escuchas una voz como muy conocida, muy escuchada. No en un papel importante de esa película, de esa serie, sino lo escuchas haciendo a un comentarista, un policía que dijo tres frases. Sí, es chistoso, ¿no? Bueno, ¿qué viene ahora con Enzo Fortuni? ¿Qué? Por ahí me quiero acostar, mano, tengo una flojera. Pero algún proyectillo que digas por ahí. Algunos que nos tengo por ahí que nos Una exclusiva para la MC Radio. Pues mira, te digo, sigo doblando Grey's Anatomy, ahí hago a George O'Malley. Sigo doblando Héroes, que ahí hago a Peter Petrelli. Sigo doblando One Tree Hill, una serie que doblada creo que no ha salido, sale en Fox o en Sony. ¿Qué más? Una serie que se llama Brothers and Sisters. Vienen algunos viajes. El próximo fin de semana voy a estar en Maracaibo, Venezuela, también en un evento como estos. Me invitaron, entonces andaré por allá. Voy a Tepic como en 3 semanas. Si alguien vive en Tepic, ahí nos vemos. El 14 de junio, si no me falla la memoria. Te digo que se va a estrenar un canal próximamente. Lo vean, algo por ahí. Tal vez estoy relacionado en ese asunto. Van a venir ahorita los productores que tenían el secreto a corretearnos con antorchas. Ajá. Sí, a quemarnos vivos, ¿no? Oye, ahorita mencionaste a George O'Malley, Rey. ¿No te desespera de repente el personaje? Sí, un poco. Sí. El problema es que no me puedes desesperar de mi voz, imagínate, si no, pues. O sea, está difícil. Pero sí, no te creas, hay veces que te hartas de algún personaje, de alguna serie, sí te cansas, cuando hay temporadas en que doblas muchos capítulos de Grey's Anatomy, por ejemplo, pues sí te cansas, ¿no? Como de estar siempre, porque finalmente esa es mi voz. Hay otros personajes más de caricatura donde sí finjo un poco la voz, pero todos estos que te mencioné ahorita, de Grey's Anatomy, Héroes, es mi voz. Lo único que cambia es la actuación, ¿no? La intención con cómo lo haces. Y bueno, George O'Malley habla así todo el tiempo, ¿no? Sabes, como a media voz, con mucho aire. Meredith, pásame las pinzas, que tenemos que operar de emergencia a esta persona o se nos puede morir. Y sí, te desesperas, de repente te desesperas, ¿no? O también me ha pasado que me desespero de... Acabo de terminar una novela brasileña que se llama El Profeta. ¡Órale! Ahí hacía al profeta, precisamente, al estelar de la historia, ¿no? Y me empezó a desesperar, pero la historia y el personaje, ¿no? En consecuencia, el personaje, porque no salían de las mismas tonterías. En general, las novelas brasileñas son buenas. Pero aquí ya estaban exagerando, estaban cayendo como en lo mismo, ¿sabes? Lo mismo de, me quiero casar con el amor de mi vida, pero viene el malo y se la lleva y la rapta, y todo el tiempo pasaba eso, y te juro que te hartas, ¿no? Yo le decía. ¿No la amarraban en el tren? ¿Eh? ¿No la amarraban en las vías del tren? Sí, no, bueno, faltó, pero sí la llegaron a amarrar, que en el sótano. El malo le hacía así. Sí, exacto. Te lo juro, o sea, empezó muy bien la novela, y a la mitad de la novela empezó todas estas payasadas, ¿no? Y yo le decía al director del doblaje, oye, Marcos, pues ya, güey, ya, la próxima semana contrátate otro profeta, otro estelar, porque yo no te lo voy a hacer. No, espérate, ya tenemos que acabar el proyecto. Digo, era de broma, ¿no? Ajá. Pero sí te cansas, te lo juro que te cansas de pan con lo mismo a veces, ¿no? ¿Hay algún personaje que ya no puedes ver ni en la sopa, o sea, que ya te haya hartado, que ya no digas, ya... Pues te digo que con esta novela acabé así como medio cansado. ¿Quién más? ¿Hacía alguno conocido? No sé. O sea, alguno conocido así, no. De repente te cansas de otras cosas, pero no de... De Yuquito, no, pues... De Yuquito. Pues te cansas de repente cuando te preguntan, oye, ¿qué onda con Yuquito? Que es medio raro. Y dices, no, el raro era Toya, ¿no? O sea, ¿no? ¿No están de acuerdo? O sea, Yuquito no era así, no, muy. Yuquito era muy, muy sensible, muy, muy amanerado, podríamos decir. Pero de eso que fuera medio puñal, creo que no. Más bien ahí el puñal era el Toya, ¿no? Que muy acá, Me acuerdo muy bien que un día le dijo. Yuquito, es que yo tengo que decirte algo. Y el otro no sabía, ¿no? ¿Qué, Toya? ¿Qué quieres decirme? Entonces, yo voy a defender hasta la muerte a mi personaje. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, ahí el raro. Yo, Enzo, pienso que era Toya. Era el que bateaba para el otro lado. Sí. Oye, ¿qué opinas, por ejemplo, de las Clump? Que todas sus. Pues todas sus historias son de hombres con hombres, mujeres con mujeres y ¿qué del Yuri? Todos. Yo se lo he dicho de repente a algunos fans por ahí, no se lo tomen tan en serio. O sea, en serio, o sea, finalmente son animaciones, salió de la mente de un humano. las dibujó. ¿Eh? Sí, no, no sé. No sé. No sabemos. Lo más probable es que sí, pero no quiero que aquí me digan, ah, ¿por qué te metes con tal escritor o tal productor? Va a venir este Toriyama y sus amigos a golpearnos. Sí, la creadora de Inuyasha, ¿cómo se llama? Está Rumiko Takahashi. Pero bueno, no, creo que sus historias no están tan piradas como otras, ¿no? Como los clan. Pero sí, yo cuando me entero de estos, detalles, de estos géneros, el yaoi, el yuri, digo, ah, pues, bueno, un buen paso. Llevamos la humanidad, vamos hacia un... Oh, que la canción, espérenme. Vamos hacia adelante. No, pues no hay que tomárnoslo tan en serio, ¿no? No hay que abusar de ese género. Aunque ahí tengo unas muy buenas películas que... Nah. La colección secreta. No. Eso. Un día por ahí un... No, fíjate que... Creo que todavía no llego a ese tipo de enfermedad. Y un día un cuate me dice, oye, ven, te voy a poner algo. Y le digo, ¿qué? Me dice, es una animación japonesa. Y desde que vi la portada le dije, no, cabrón. Se llamaba algo así como... Hayashi y sus muchachos. Creo que se llamaba The Red Bible o... Bible Black. La Biblia negra, algo así. Sí, debe ser. Tal vez era no sé si la negra o la roja, pero algo tenía que ver con colores y con la Biblia. ¿Eh? Sí, es que para porno, es que hay niños aquí, no puedo hablar tan... Bueno, pero para porno, pues... A ver, levanta la mano el que sea menor de 17 y abrojan, ¿verdad? No es cierto. Es que para porno, pues... te compras... contratas el Playboy Channel, no sé, ¿no? Las chicas de Rush Bash. Sí, el... El Golden Channel, esos canales. No sé. ¿Lo conoces, mendigo? En una época estaba muy solo. Y decía, bueno, pues ya. A falta de. No, no es cierto. Pero ya cuando esa animación dices. Oye, pues. Pues no sé, cada quien su vida. El problema es que luego los niños compran esas animaciones y. Sí, la revista H. Y ahí ves a los niños de 8 años. ¡Mira, mamá! ¡Traje una de caricaturas! Sí, entonces yo creo que todos estos géneros raros. O sea, puede haber alguien que le guste, pero pues por lo menos que sea adulto, ¿no? Y no le ande viendo un niño de. Se ve que eres fan, ¿eh? En serio. De hecho, ahí trae. Entonces lo anda. Eso, mira, qué bárbaro. Oye, a veces las dibujan mejor que en la vida real, ¿no? Dices. Oye, me estoy enamorando de una animación de un... ¿Por qué crees que tú cortas los fans? No, las dibujan guapísimas, ¿no? Súper sensuales, súper sexys. A los chavos los hacen súper mameis, así. Como la película esta de 300, que dicen que hubo mucho... Mucho make-up. Mucho diseño por computadora. Sí. Los cuates están perfectos, ¿no? Sí, o sea, sí. Tú te puedes ir al gimnasio 10 años y comer súper bien y ponerte así... Y no vas a alcanzar jamás el cuerpo de uno de 300. Sí, un león. Que los hicieron. Los hicieron los cuates super galanes, ¿no? Super mamellos, super marcados, hasta de piel bronceada, ¿no? Uh-huh. Y es igual con las chavas, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tomárnoslo tan en serio. Simplemente. ¿Qué más, señorito Axi? ¿Eh? Falta su legendario. ¡No lo vas a lograr! Estoy haciendo a propósito que la entrevista dure más para que lo hagas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? No me van a agarrar a madrazos o algo. No, no, no, no, si no haces el paro, yo me agarro a él ahorita. Agárrense ustedes lo que quieran, a golpes, ciertas partes, lo que quieran, yo... Con mucho gusto vengo, ya di la entrevista, vaya, y ahí ustedes agarran lo que quieran. Sí, el hotel más digo, cercano. Se pueden agarrar desde la mano hasta las nachas o hasta trancazos, ¿no? Ahí ustedes sabrán. No, pues qué bárbaro, Enzo, muchas gracias. No, a ustedes. Ya te dejamos descansar porque la verdad estos días sí han estado muy, muy ajetreados. Yo llegué el jueves, imagínate. Ah, ¿no eres de aquí? No. ¿De dónde vienes? Del DF. ¿Del DF también? Ah, ok. Ya nos estaremos Nos estaremos viendo por allá, nos íbamos a chupar como ayer al bar anime. Órale, órale. Claro que sí, ¿verdad? Sí, que ayer faltó fiesta, pero... Sí, pues porque teníamos que trabajar, si no nos hubiéramos puesto como cola de pingüino. Como acostumbramos, nada, no, no. Sí, no, ya, yo llevaba como 2-3 días desvelado, durmiendo muy poco. Y ayer, que hay fiesta en la noche, dije, bueno, lo bueno es que nomás me tomé un par y ya nos fuimos temprano y sí medio dormí. Oye, ¿cómo viste el bar? Un bar de frikis, cosplayados y todo. ¿A poco? Hay unas chicas con unos cosplay buenísimos, que ya vi por ahí también. Ya, dilo. Y ya luego me dijeron, oye, bueno, te voy a prestar cierta parte de mi cosplay para que... Para yo que tengas un recuerdo y... Yo pensé que cierta parte de su cuerpo. No, es que ya de eso ya no puedo platicar, ¿no? Si no, si ya viene el organizador por mí y me lleva. No, bien, bien, me la pasé bien. Estuve padre porque rara vez he tenido la oportunidad de... He tenido la oportunidad de ir a varios eventos por todo el país. Y rara vez hacen este tipo de cosas, ¿no? De hacer una fiesta, un convivio en la noche. Y creo que sirvió mucho para que estuviéramos juntos, para que nos conociéramos, para platicar con un que otro fan. Creo que estuvo bien. Yo me la pasé bien. Sí, estuvo bastante bueno. Sí, ojalá que se repita allá en el DF. Ojalá, ojalá. También claro. Te invitaremos para allá, para que vayas a visitarnos. Órale. Para otras entrevistas consecuentes. Claro. Pero nos estaremos ya viendo por allá. De hecho, Mireya también ya la entrevistamos en San Luis. ¿Cuándo fue? El marzo. Ajá. Y ya también andamos muy metidos por allá con los actores de doblaje. Mireya anda mucho con estos chavos de... De las revistas, Sí, ¿cómo se llaman? Bueno, es Arturo Molui y sus secuaces, ¿no? Sí, sí, sí. No podemos echar el comercialazo, pero... Sí, sí, sé cuáles son. Se llama Conexión algo. Claro, claro. Claro. Pues muy bien, muy bien. Claro que sí. Pues muchas gracias, Ocho. Un placer haberte conocido. A ustedes, gracias por la invitación. Un aplauso por el señor para el señor Ocho. Se escucha, a ver. ¡Hubo gente! ¡Hubo gente, no, a ver! ¿Cómo grita Guadalajara? ¿Quieren más? ¿Quieren que se encuere Enzo? ¿Cuánto traen? 50 mil pesos a la una. De 50 mil pesos para arriba. Él les pone, dice que me dan chiquitos para sentirlo despacito. Si alguien le llega el precio, igual y me animo. Déjenme nomás ir como agarrando calor y órale. Tráiganle una botella de tequila, los 50 mil pesos y hablamos en media hora. En 2 minutos, cabrón. Pero no sé qué, media hora de unos cuantos caballitos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Claro. Claro. Muy bien, pues gracias por estar aquí y sigan en el evento que está muy bien. Y nos vemos después. Muchas gracias. Y bueno, muchachos, yo fui DJ Rush Bash TS. Esta entrevista sale, recuerden, viernes, 9 de la noche. Este viernes a las 9 de la noche, si te perdiste algo, ese es el momento para que escuches todo lo que hicimos con Enzo. Y todavía nos falta karaoke y muchas cosillas más que vamos a hacer, así que no se nos vayan. www.ancianimerradio.com. Soy Axinocoy y nos vemos hasta la próxima.